El águila es un ave rapaz, de tamaño de un águila, color de un águila, cola de águila y pico de dado y alas. Charlatanería. Lo que más nos llama la atención de un águila no es lo alto que vuela. Vuela tanto que solo es imposible verla si estamos de excursión en la montaña. Y el día es claro y despejado. Despejado las nubes. Claro, en estas excursiones hay que encontrar el servicio de una persona que estire su brazo, señale con su dedo, indica en el cielo y diga: mira, un águila. Si lo que dices es: mira, un águila, ya sería el colmo. Si le preguntas a un águila qué es lo que quiere ser de mayor, esta sin duda alguna te respondería que una mosca. Y es que el águila le encantaría posarse en la tortilla de patata del excursionista. Como tiene las alas tan grandes y el cuerpo tan pesado y las garras como un cornamentas de servicios, le resultaría imposible. Además, siempre que lo intenta, asusta. El excursionista lo primero que hace es recoger la tortilla de patata en el coche, no dejando ni la miga. Cuando una persona se distingue por su perspicacia, se le dice águila, pero no por decirle que es un venado, que siempre suena más grosero. La vista del águila es tan buena que desde el cielo es capaz de distinguir un trébol de 4 hojas de la buena suerte entre miles de 3 hojas.